Tiempo Nacional, donde el Movimiento Patriótico Nacional Previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín mencionando, trabajando, y traspuso la cumbre hacia el sol, confiando en el argentino, en que volveremos y el amor. Buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes. Un poco tarde, pero seguro tuvimos algunos problemitas como para poder empezar en el día de hoy, un día muy especial, este programa. ¿Por qué digo un día muy especial? Porque desde la mañana estamos viendo la movilización del pueblo argentino por un tema que creo yo que no amerita el desgaste de energía que viene haciendo el pueblo con respecto al problema planteado, porque yo digo que deben estar contentos, creo yo, aquellos que trajeron el problema a la sociedad y lo pusieron ahí, porque cumple dos condiciones. La primera, un desgaste de energía general que no sirve para nada, porque no va a arreglar la situación de los argentinos, no va a dar solución a los grandes problemas que tiene nuestra patria, y no solamente va a apuntar a no solucionar nada, sino que, muy por el contrario, apunta a dividir la sociedad argentina mucho más de lo que ya está dividida. Sí, hay dos posturas que son irreconciliables: el sí al aborto o el no al aborto. Podríamos decir, cuando hablamos de aborto, el sí al crimen y el no al crimen, porque vamos a partir de que el aborto es el crimen de una inocente criatura por nacer, a la cual se le quita la vida que ya late dentro del vientre de su madre. Indudablemente es un tema muy, muchos dicen, pero por lo menos se está tratando. Yo creo que acá hay un error conceptual. La vida no se discute, la vida existe o no existe. Nadie tiene derecho a quitar la vida a otro, porque con ese criterio, si vamos a despenalizar el aborto, que es un crimen, deberíamos despenalizar el crimen en su totalidad. Porque ¿cuál es la diferencia de matar a un inocente que no tiene forma de defenderse en el vientre de su madre y muere por voluntad de la madre o de quien fuera, y de alguien que viene y te quiere robar y te pega un tiro? ¿Cuál es la diferencia? Ah, que mató a alguien que había nacido, y acá si no lo matasen, también hubiese nacido, porque tiene vida. Entonces hay que plantear las cosas, no que es un derecho, porque si yo tengo derecho a matar, también lo tiene el que mata a una persona. Yo decía, pero no es una persona. Sería una persona si no lo mataran antes. Y por lo tanto, el crimen, el asesinato de alguien, está penado por la ley. Entonces hay que buscar las formas de decirle sí a la vida y no a la muerte. Por otro lado, la Constitución Nacional es clara. Reconoce la vida desde la fecundación. Los pactos internacionales suscritos por la Argentina reconocen la vida desde la fecundación. Y si la vida existe desde la fecundación, lo que se está cometiendo con un aborto es un crimen. Nos guste o no nos guste, desde el punto de vista jurídico y constitucional es así. Y si es un crimen, debe ser penalizado, porque la igualdad ante la ley lo exige, porque estaríamos promoviendo la muerte. Y si promovemos la muerte, ¿qué sentido tiene castigar al que mata? Pero lo más preocupante de todo esto, de esta sociedad que han dividido, con algo que vuelvo a repetir, no me parece el gasto de energía que ha habido en el día de hoy por parte del sí y del no, más allá de ese gasto de energía, y que no me parece tan importante tratar este tema en un momento en que se está perdiendo la Argentina, en que nos encontramos con que el argentino se queda sin trabajo, nos encontramos que están cerrando las fábricas, que hoy volvió a aumentar el dólar, que la economía está haciendo agua por los cuatro costados, que no dan pie con bola con la inflación, con que, por ejemplo, lo que yo percibí, y esto es una apreciación muy mía, esa gran cantidad de niñas, porque son niñas de 12, 13, 14, 15 años, que están marchando, apoyando el aborto, ese es el producto de la educación que han recibido en los últimos años. Una educación totalmente alterada de los valores reales de la humanidad. No puede ser que niñas de 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 años estén proclamando la muerte. Tendrán conciencia que si sus madres hubieran promovido lo que ellas promueven, ellas no estarían vivas ni marchando. Tendrán conciencia de lo que significa la muerte de un inocente. Pero han sido formados en ese relativismo de la nueva educación, la educación moderna, que han ido recibiendo durante las últimas décadas. Porque esos niños, cuando se hace la reforma educativa, esos chicos nacen después de esa reforma educativa, donde no es una reforma, es la destrucción educativa para implantar un nuevo método que viene traído, transportado desde afuera y instalados aquí para podrir a nuestros hijos, para quitarle todos aquellos valores trascendentes con los cuales sus padres lo educaron, o por lo menos los educaban antes. Y nos hablan de derecho, como si el crimen fuera un derecho a exigir. Entonces podemos despenalizar con ese criterio la muerte en cualquier momento, de cualquier tipo. Porque si ellos tienen derecho a matar a un inocente, el otro tiene derecho a matar a alguien que puede defenderse, pero lo mató, se pudo defender, sí, bueno, pero si tiene el derecho a matar. Sin embargo, no tiene derecho a matar una autoridad que ve que alguien está atentando contra otro, o instalando, o robando, o amenazando con armas, y entonces, si quiere detenerlo, tiene que previamente hacer una serie de cuestiones hasta que el otro le tira y lo mata al personal del orden, y resulta que después ese, si es menor, sale por la otra puerta. Y los que deben custodiar el orden en el cementerio. Entonces, ¿cuál es el derecho que hay concretamente para poder terminar con una vida? Porque si nos acostumbramos a la muerte, nos vamos a arrepentir. Porque tanto es un crimen condenable cuando se mata a otra persona, aunque ésta se pueda defender, como matar a un indefenso ser que van a hacer y no lo dejan, porque tiene vida. Eso es como talar un árbol viejo o arrancar de raíz un árbol que comienza a crecer. En ambos casos, es terminar con el árbol. Y en este caso, en ambos casos, es terminar con la vida. Por eso me llamó poderosamente la atención la cantidad de chicas con el pañuelo verde, gritando y proclamando un derecho que no existe. Nadie tiene derecho a terminar con la vida de otro. Les han mentido. Y me preocupó saber por qué. Porque yo me acuerdo que siendo jóvenes, había jóvenes que tenían ideales. Y vinieron algunos perversos y les hablaron de una patria socialista y le dijeron que el camino era tomar las armas y salir a combatir la injusticia con las armas en las manos. Y por la democracia, para llegar a la democracia y para que todo el pueblo argentino pudiera tener la posibilidad de elegir, que era cierto, el pueblo argentino estaba proscrito. Pero utilizaron esa excusa para armarla a esa juventud idealista que creía en las palabras de aquellos agoreros. Pero resulta que dijeron que había que luchar para traerlo a Perón. Se inculcaron la lucha armada para volver a traerlo a Perón, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que cuando Perón volvió, o intentó volver primero, ya empezaron a mostrar las uñas. Porque Perón venía en paz a pacificar a nuestro pueblo, y ellos no querían la paz. Estaban al servicio de otra cosa. Estaban al servicio de aquellos que querían que Perón volviera para fracasar y llevar a la Argentina a un baño de sangre como el que hubo. Pero resulta que después Perón vuelve y gobierna, y hay elecciones y gana con el 62% de los votos. Y esos chicos que fueron engañados, que les dijeron que peleaban por Perón, terminaron alzándose en armas contra el gobierno elegido por el pueblo, porque ya decían que no era un gobierno del pueblo, que Perón era un burgués y que había que combatirlo. Y mandaron a enfrentar a esos chicos que le habían hecho previo un verso diferente, y terminamos en un baño de sangre que lo termina después un golpe militar que da su origen precisamente a las causas creadas por esos chicos que habían sido engañados. Esos chicos que habían sido engañados terminaron sucumbiendo y muriendo por una patria que después, con el tiempo, cuando tuvieron que gobernar aquellos que los mandaron a morir por esa patria socialista, hoy estamos viendo cuál era la patria socialista de ellos. La patria de los bolsos, la patria de la corrupción, la patria de las muertes por accidentes como el de Once, la patria de la mentira permanente, la patria de todo aquello que tuvimos que soportar durante 10, 12 años de gobiernos, en los cuales gobernaron aquellos que habían llevado a la muerte una gran cantidad de jóvenes, y vuelvo a repetir, aquellos que estaban dispuestos a tomarse una pastilla o tragarse una pastilla de cianuro, era porque tenían ideales, pero esos ideales habían sido traicionados por aquellos que nos mandaron a morir por nada o por negocios. Entonces, hoy yo veía a esos chicos y sentí pena. No pena por ellos, porque ellos creen en lo que están luchando, lo que están haciendo, porque le han llenado la cabeza. Porque si uno en profundidad hablara un rato con ellos, se daría cuenta que lo hacen porque es moda, o porque en algún colegio algún profesor le dijo que hay que, como pasó antes con aquellos que murieron, sin saber por qué. También del otro lado están aquellos que preservan la vida y que creen en lo que defienden, y que están gastando sus energías que podrían ser más útiles exigiéndole a los políticos el cumplimiento de las leyes y la Constitución Nacional en muchas materias, como por ejemplo la de investigar qué pasó con la deuda externa creada por un gobierno de facto, el cual condenan por su lucha contra la subversión, pero no lo condenan por haber endeudado a la nación en forma ficticia, y que todo ese dinero lo estemos pagando desde entonces y cada vez debamos más, cuando de ese dinero que nos exigen como deuda eran meros asientos contables y nunca había entrado el dinero a este país. Y por eso perdimos las empresas del Estado, que hoy, oh casualidad, están en manos de los amigos, de los políticos, y que fijan las tarifas que ellos quieren, y que el pueblo argentino tiene que soportar esas tarifas y no puede pagarlas. Y todo esto es toda una historia en la cual se gastamos energía en lo que no debemos, y no utilizamos esa energía para defender que en nuestro pueblo haya trabajo, que en nuestro pueblo no haya abusos, que nuestro pueblo no sufra miseria, que nuestro pueblo tenga trabajo, pero un trabajo genuino, un trabajo con dignidad y con salud, con la protección de la salud como corresponde, que nuestros jubilados no tengan que padecer la ignominia de la miseria que ganan, que no le va de un golpe, no le saquen $115 de su sueldo, y de que puedan tener la posibilidad de tener remedios, porque hasta eso le han quitado. Ya no solamente le quitaron los remedios, ya le están quitando la dignidad como persona humana. Y de eso no nos preocupamos. Nos preocupamos si matamos o no a un niño por nacer, pero no nos ocupamos de los pobres viejos que laburaron toda una vida y del cual descendemos, para defender su dignidad como persona humana en la forma que los están haciendo vivir. Y esa juventud que podría ser maravillosa luchando para que esta fuera una Argentina decente, una Argentina honesta, una Argentina donde los políticos pudieran servir a nuestro pueblo y no servirse ellos de nuestro pueblo para enriquecerse en una forma escandalosa, robándole la dignidad a nuestro pueblo, al cual lo han sumergido a un estado de esclavitud. Están peleando por algo que ni siquiera saben qué es. Esos chicos que están peleando por los derechos supuestos de poder abortar y que lo tengan que atender, gratuitamente en un hospital, ¿por qué no van a los hospitales a pedir un derecho real que tiene todo ciudadano, que se le brinde una salud que le permita ser digno? Y cuando vamos a un hospital ni siquiera hay insumos, cuando vamos a los hospitales ni siquiera hay médicos, porque hay muchos hospitales y clínicas que ni siquiera son médicos y están atendiendo a la población. ¿Por qué no vamos a protestar para que los hospitales tengan todo lo que tienen que tener como para atender la salud de la población, de los que nacieron? y no el derecho de matar al por nacer. ¿Por qué no peleamos por lo positivo en lugar de lo negativo? Y lo peor de todo esto es que todos estos chicos que salen a pelear no saben que desde afuera vienen todas esas directivas, porque ellos no nos quieren a nosotros. Yo les diría, no los quieren a ustedes, no quieren a vuestros hijos. Los hijos nuestros ya los tenemos, somos grandes, ya los criamos. Pero ustedes que vienen detrás, le están haciendo leyes perversas para que ustedes eliminen a vuestros hijos en forma fácil, sin pesar el daño moral y psíquico que les hacen, facilitándoles con leyes estas decisiones. Sin embargo, dicen y le venden como que vienen a defender un derecho de ustedes. ¿Ustedes pensaron en algún momento lo que es el derecho a la vida? ¿Pensaron en algún momento lo que es matar un ser que vive dentro de uno mismo, como mujeres que son? Indudablemente, creo que el problema fue educativo, porque la educación recibida durante muchos años posibilita esto que vimos, o que yo por lo menos vi hoy, por las calles de Buenos Aires. Hay que volver a los viejos valores. No sé cómo te saldrá. Hablan de que no tienen mayoría como para aprobarlo, pero más allá de que se apruebe o no, yo creo que estamos equivocando el camino. Estamos dividiendo a la sociedad. Y detrás de todo esto hay mucha plata, pero muchísima plata, para lograr poner en confrontación a los jóvenes, a los no tan jóvenes, a los viejos, con posturas que ningún favor le hacen a nuestro país en un momento de crisis como el actual, que no le hace ningún favor a la patria pensar matar a sus hijos antes de nacer. Y que no haya excusas, porque no hay ninguna excusa que pueda justificar terminar con una vida. ¿Será a favor o será en contra? No sé. Yo estoy a favor de la vida y en contra de la muerte. Y al estar a favor de la vida y en contra de la muerte, estoy en contra de esta ley perversa traída desde afuera para eliminar argentinos. Porque ellos no nos quieren a nosotros, quieren nuestras riquezas y quieren que no haya argentinos para defenderlas. Y ya nos educan para no ser argentinos. Y ya nos educan para que no sintamos la patria dentro de nuestros corazones, para poder defender lo que es nuestro, que se lo están llevando gratis y nos están empobreciendo y nos están limitando inclusive a la posibilidad de parir a nuestras mujeres, porque ellos no quieren. En lugar de hacer una ley de prohibir la parición, es más fácil hacer una ley que permita que las madres sean criminales de sus propios hijos. Es increíble, ¿no? Pero es así. Dicho esto, vamos a empezar a contar algunas cosas. No pude preparar mucho para el día de hoy, porque estuve primero con médico, después con que no podía llegar acá porque estaba todo cortado por todos lados. Y tercero, porque después vamos a pasar a lo que habíamos prometido sobre las invasiones inglesas. 1806. Hay una misa el día martes 14, también por la con la reconquista de Buenos Aires. Y también hay una misa que no tengo horario todavía. La misa es en la calle Alsina al 800, en la parroquia donde están enterrados todos aquellos que sucumbieron y cayeron en lucha en la reconquista de Buenos Aires. Ahí hay una parroquia ahí en la calle Alsina al 800 donde están todos las víctimas y los muertos de aquella jornada gloriosa del pueblo argentino. El martes 14 a las 19:30 y el domingo también abrí una misa con una presente floral y un homenaje, pero no tengo la hora exacta a la cual se va a realizar. Mañana se las pasaría si llegaría a tener por parte de los organizadores el homenaje al 12 de agosto de 1806, que es el día de la reconquista de Buenos Aires. Creo que hay un mensaje de Sassani Kapsam. Gracias a Dios no se va a hacer ley por lo que veo. Sería bueno que esa energía logren volver a tener una salud de calidad en todos los hospitales públicos, escuelas públicas y más seguridad para no tener que soportar que nos maten como moscas. Te felicito, Rubén, mañana voy a estar presente en la marcha. Graciela Gómez Traverso dice que nos está escuchando. Jorge Fredes nos está escuchando. Jorge José Pin R. Caborde lo está escuchando y nos manda saludos, igual que Eduardo Héctor Cortina, Mi Paz y Facundo Sabatini, Cristian Jurjo, Elizabeth Venegas, Andrés Vance, Walker Von Krupp, todos ellos nos están escuchando. Y Aníbal nos dice adelante, no aflojar. Pitingo Molina también nos llama y nos dice que nos está escuchando. Ana Catenati, Miguel Viña, Juan Manuel Rosich nos está escuchando. Zulma Román, Jorge Eduardo Dávalos, Carlos Fabricio, Rosmarí de Achaval, Zulma Román, nuevamente Aníbal Andante, Liliana Uselli, Susana Electra, Caruso Barcelo, Marcelo Edgardo Reynoso, María Rosa Rodríguez, todos ellos nos están escuchando, al igual que Estela Guadalupe, Pires lo está escuchando, Nancy Gil, Ricardo Miño, todos ellos son oyentes y nos están escuchando en este programa, al igual que Ramón Banufelen, Damián de Nicoló, Víctor Cantero, Roberto Juan Robert, Raúl Notti, Eduardo Casillanis, Ángel Bertolami, José María, también nos escucha, Natu Laimes, y Pedro Andrés de Tejada. Ramón Mieres nos dice hola, y Ramón Mieres nos dice que nos está escuchando también. Bueno, pasados los mensajes, vamos a continuar con el programa del día de hoy. El Ara San Juan, una noticia del Ara San Juan. Después de tantos tiempos, ya prácticamente va a ser un año, y el pescado sin vender, diría mi madre. Ara San Juan, una empresa estadounidense, ganó la licitación para retomar la búsqueda del submarino. Hay una canción española que se llama La Parrala. La Parrala es una canción que dice que sí, que no, que no, que sí, que sí, que no, que no, que sí. Bueno, esto es como La Parrala, el tema del Ara San Juan, porque están que sí, que no, que no, que sí, que sí, que no, que no, que sí. Y en definitiva, los desaparecidos no se saben qué pasó con el submarino ni con ellos a bordo. Hay mucho interés en que nunca se sepa. ¿Cuál será el motivo? ¿La corrupción? ¿Será el motivo la traición a la patria? ¿Será el motivo la subordinación que tenemos hacia el amo inglés? ¿Cuál será el motivo? ¿Será el cipayismo de nuestros gobernantes que quieren ocultar la muerte de argentinos para poder ser más serviles a la corona británica? ¿Quién lo sabe? Solo los que murieron cumpliendo con su deber, abandonados por la Armada Nacional y el gobierno de turno, sus familiares, y por supuesto que nadie puede decir que se lo llevó un ovni, abdujo el submarino con los 4 tripulantes. Algo pasó, pero hay un gobierno y mandos que no quieren que se sepa lo que realmente pasó con esos argentinos. Finalmente, el gobierno nacional adjudicó la oferta luego de que cancelara la primera compulsa a una firma española. La compañía solo cobrará en caso de que encuentre el navío desaparecido el 15 de noviembre pasado. El gobierno nacional finalmente adjudicó la licitación a la empresa estadounidense Ocean Infinity para retomar la búsqueda del submarino Ara San Juan. En ese aspecto, la compañía solo cobrará si encuentra la nave desaparecida desde el 15 de noviembre pasado. La firma se impuso sobre la otra aspirante que quedaba en pie, la también estadounidense, pero con base en Venezuela, SEA Sistemas Electrónicos Acuáticos, quedó estipulado en el portal de compras pública del país. Ocean Infinity solicitó 7,5 millones de dólares por encontrar la nave, que solo embolsará en caso de dar con el submarino desaparecido con 44 tripulantes, mientras que SEA había pedido 7 millones de dólares. El proceso de licitación demoró más de 2 meses, ya que la primera compulsa quedó cancelada tras las objeciones a la empresa española Geotex, que había sido escogida por supuestas irregularidades. Esta nueva licitación, a diferencia de la anterior, establece que la empresa no se le dará un área delimitada de búsqueda, lo cual era un reclamo de los familiares de los tripulantes. Ocean Infinity venía siendo mencionada como la favorita para quedarse con el trabajo de buscar a Ara San Juan y cuenta con antecedentes de haber participado de los rastrillajes para encontrar el avión desaparecido de Malasia Airlines. Por su parte, SEA había planteado a los familiares que podría encontrar al submarino en un lazo no superior a los 100 días. A partir de este lunes correrá un plazo de 3 días hábiles para que se puedan presentar impugnaciones a la selección de Ocean Infinity. Y si no hay reclamos en ese sentido, este jueves el dictamen se elevará a la jefatura de gabinete, que no tiene plazos para firmar el contrato con la empresa norteamericana. Bueno, por fin se le va a dar importancia y se va a investigar qué pasó con los desaparecidos de la Ara San Juan. Ustedes saben que hubo 2 muertes que podrían haberse evitado. Fue la muerte de 2 docentes que indudablemente mueren porque hay un estado corruptivo en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Debe decir, ¿por qué? Si murieron en un accidente, ¿no? Pero también murieron en un accidente, supuestamente los 50 y pico de personas de 11. ¿Pero fue un accidente o fue negligencia por parte de la corrupción del momento que permitió que un tren que no estaba en condiciones de transportar personas, porque no había un mantenimiento correcto, se quedara sin frenos y ocasionara eso que le llamaron accidente, que terminó siendo un crimen en perjuicio de muchos ciudadanos argentinos porque había un Estado corruptivo desde el Ministerio de Transporte y del Ministerio de Obras Públicas y de todos aquellos responsables que debería garantizar un servicio, y no habían hecho lo correcto para que esto sucediera. La corrupción mata. Y así como murieron en un accidente de tren, también pudieron morir en estos días, porque hay un ministro de Educación que se dio cuenta ahora que los edificios escolares están hechos bolsa, que no tienen el mantenimiento que debería tener, que el presupuesto que tienen para educación supuestamente no les alcanza, pero si no les alcanza, el ministro tiene que pedir más. Ahora, para estupidez, para festivales, para circo, son dinero. Para comprar periodistas que hablen bien de los y las bondades del gobierno y de los gobernantes, sobra la plata. Como sobra la plata para todo este payasesco espectáculo que vivimos hoy, donde yo tuve que dejar el coche como a 10 cuadras de la oficina, porque no me dejaron pasar. Le dije, por lo menos déjeme pasar, acá a 20 metros hay un estacionamiento, meto el coche adentro. No, no se puede pasar, no se puede ir, ¿para qué me voy a pelear? Si no le da la cabeza. Y lo peor de todo, que ponen a esos pobres pibes, no, que son unos pobres muchachos, porque realmente, no porque sean humildes son pobres, sino que son personas que, sin carácter, que los ponen ahí a cumplir una misión estúpida, porque si le dan una orden y la cumplen a rajatabla, y no piensan, que eso es lo peor. Si bien